Los movimientos desocupados nos manejamos de esta forma en los barrios, que son mediante las asambleas, los delegados por grupo de trabajo, digamos, garantizando la democracia directa por la que propugnamos. Nosotros somos un movimiento autónomo y uno de los otros principios que mencionamos, bueno, es el tema de la democracia. Junio. Junio. Arde. Rojo. Rojo. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta. FM 106.3 radionauta.com.ar. Ciudad Resiliente, un espacio para escuchar a quienes luchan, resisten, se organizan para reinventarse ante la crisis. Ciudad Resiliente, lunes desde las 10 de la noche. Por Radionauta 106.3. Creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy. Hola, buenas noches a todos y todas. Buenas noches, arrancando nuestro programa número 10. Ya pasamos a dos dígitos. Sí, la primera decena. La primera decena. Arrancando junio, un junio intenso. Un junio intenso, sí. Con muchos aumentos. Sí. Aumento en el transporte. Paren de aumentar, por favor. Por favor. No lo saludamos. Estaría bueno que aumenten los salarios. Pero no, salarios 12-15% que no existe, ¿no? Es contra el 25% mínimo que se dice que va a aumentar en el año, pero bueno. Sí, aumentos de tarifas, aumentos de transporte y demás, van ganando por goleada a los sueldos. Sí, nos vienen cacheteando mal. Bueno, esta es la política que supimos conseguir, digamos. Sí. Pero en este nuestro programa número 10, arrancando junio, con dos temas centrales, la marcha federal, que culminó acá en la ciudad de Buenos Aires el viernes primero, y bueno, y con todo lo que implica el Ni Una Menos, tanto la movilización que hubo ayer y hoy también, ¿no? Que hoy fue al Congreso, impresionante todo lo que se está mostrando, ¿no? Lo que fue la movilización. Sí, toda esa marea verde que se ve en las fotos es impresionante. Y que se replicó en distintos lugares del país, ¿no? O sea, acá en La Plata hubo también, en todas las ciudades importantes de nuestro país, esta movilización, esta de los pañuelos verdes, estuvo en todas las plazas. Sí, y lo importante de destacar, ¿no? De que especialmente las jóvenes llevan la vanguardia en este movimiento, ¿no? Y que es todo un movimiento que acá en la Argentina es muy importante y se replica también en Latinoamérica, ¿no? Claro. Y bueno, y también, digamos, lo que fue la marcha federal, digamos, donde básicamente organizada por agrupaciones de sociales como Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que organizaron, que confluyeron en la ciudad de Buenos Aires, que en una marcha muy contundente también, todos los reclamos de por varias leyes, sobre la cual vamos a estar hablando con Mariano Marini, que es responsable de la regional de Barrios de Pie, sobre este punto, para que nos comente, bueno, cómo resultó, cómo se organizó y todos estos reclamos que se están elevando. Y bueno, y después, por ni una menos, vamos a hablar con Vanessa Gagliardi, que es secretaria general de ADEMIS. Sí, y que participa activamente de ni una menos, justamente, de toda esta lucha. Y bueno, arrancando, tenemos un pequeño, nos han pasado, digamos, que hay un para convocar, ¿no? Para invitar este miércoles 6 de junio a las 18 horas en la Asociación Personal de Legislatura, en la calle 54 entre 9 y 10, número 717. Va a haber una charla-debate sobre la reforma laboral y previsional. Básicamente lo que apunta es qué buscan, o sea, que nos dicen qué buscan cambiar y por qué se atropellarán los derechos políticos y sociales conquistados por nuestro pueblo. Esa es la pregunta. Van a exponer Leonardo Elgorriaga, que es de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, y Héctor Iñiguez, y compañeros autoconvocados del Banco Provincia de la Bancaria. Y quienes convocan son trabajadores de salud, derechos humanos, educación, vivienda, universitarios, CONICET, autoconvocados viales, agrupación Víctor Choque La Plata y la Sociedad de Resistencia La Plata. Y bueno, pueden buscar Plenario Estatales La Plata en Facebook para tener mayor información. Pero ya saben, si les interesa lo que se viene sobre lo que es la reforma laboral y previsional, este miércoles 6 de junio a las 18 horas en la Asociación Personal de Legislatura, en la calle 54 entre 9 y 10, número 717, van a poder escuchar, ¿sí? Y bueno, y seguramente intercambiar opiniones y entender de qué se trata esta reforma laboral y previsional. Muy bien. Pasado la invitación que nos han hecho los compañeros. Que nos han hecho llegar. Sí. Bueno, ¿te parece ir a una tanda y vamos llamando a Mariano? Dale. Una ciudad que lucha por sus derechos contra la desigualdad es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, lunes, desde las 10 de la noche. Bueno,

miro. Si con la blusa se me sale el ombligo. Si estas panties me quedan muy apretadas. Si mi cabeza siempre está despeinada. Que si traigo muy corta la falda. Que si bailo como me da la gana. Que las ladies no usan malas palabras. Que la mente y la boca cerrada. Solo la abres para hacerme mala fama. Lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves? Bueno, volvemos. Estamos de nuevo al aire. Hola, Vanessa. Hola, sí, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Mil gracias por llamarme. Buenas noches. Bueno, en el marco este de Ni Una Menos, la marcha de hoy, el debate por la ley del aborto, todo esto queríamos hablar con vos, que nos cuentes hoy de la marcha. Sabemos que estás participando activamente en todo esto. Sí, la verdad es que estoy participando activamente junto con miles y miles de mujeres que hoy marchamos desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, donde se hizo un acto y hay fotos del enorme pañuelazo. Sí. La verdad es que era muy importante para las feministas y para el movimiento de mujeres hoy volver a salir a la calle, en primer lugar, como una reivindicación del 3J que se instaló y que también se instaló a nivel internacional, porque después del primer 3J en el 2015, donde se planteó Ni Una Menos, muchos otros países de Latinoamérica y también de otros lugares del mundo fueron saliendo a manifestarse en contra de esto que nos pasa a todas, digamos, que son los femicidios, y que muchísimos estados todavía no quieren reconocer. Entonces, miles y miles hoy salimos por eso, pero también era una fecha muy importante de cara a esto que comentabas, que es que el 13 se vota la ley, o no, del aborto legal, seguro y gratuito. Por eso, al finalizar el acto, hubo un pañuelazo enorme, donde miles de mujeres volvemos a insistir en que no hay ni una menos si no hay aborto legal, seguro y gratuito en el hospital. Porque también es importante aclarar esto. Hay muchos proyectos en debate. Nosotras apoyamos el proyecto que presentó la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que habla de legalización y no de despenalización, porque la despenalización no resuelve el problema de fondo, que es que van a seguir abortando en lugares buenos, quienes tengan plata, claro, y van a seguir abortando en lugares terribles aquellas mujeres que no pueden acceder a esas clínicas privadas. Entonces, para nosotras es fundamental que lo que se haga es legalizar, sí, que en los hospitales. Entonces, todas podamos tener el mismo derecho, porque son cientos y cientos de mujeres que se mueren por año por abortos clandestinos. Entonces, eso es una realidad que no se puede negar, que son muchas las mujeres. Pero también, desde Juntas y a la Izquierda y el MCT, hoy estuvimos planteando con mucha fuerza que haya justicia por Marcela Coronel, una enfermera del hospital italiano que fue asesinada, que fue noticia la semana pasada, y la acompañamos y estuvimos exigiendo justicia, porque eso también es parte del Ni Una Menos, que no haya más muertas por femicidios, por crímenes pasionales. Y por eso el gobierno debería dar ya un presupuesto específico para estos casos. Y votar una ley de emergencia en violencia de género, que no solo, por ejemplo, incluya a nivel nacional algo que logramos las docentes en Capital Federal, que es poder tener licencias también por violencia de género, estamos peleando para que las docentes puedan cambiar su lugar de trabajo, se puedan ir a otra provincia, pero aquellas que no tienen trabajo, que es algo que pasa con las mujeres, puedan tener un subsidio hasta tanto puedan rehacer su vida, porque una de las primeras cosas que le suceden a las mujeres violentadas es que pierden la independencia económica. Entonces, eran muchísimas las consignas del día de hoy, un día muy lluvioso, por cierto, pero que fueron miles y miles de mujeres las que acompañaron ese pedido. Sí, son impresionantes las fotos que se ven en las redes, ¿no?, del pañuelazo ahí en la zona de Congreso. La verdad que impacta mucho. Sí, sí, sí, impresionante. Y una cosa más por las que las mujeres hoy nos manifestábamos, que era una de las consignas principales también, tenía que ver con el acuerdo del gobierno con el FMI, porque ya se sabe que somos las mujeres las más perjudicadas en relación a lo laboral y en relación a lo salarial, donde además con nuestro trabajo cubrimos, generamos como mínimo el 40% del PBI de los países. Y este acuerdo y posterior ajuste que el gobierno está queriendo implementar, lo que hace es justamente seguir lastimando al peor sector, digamos, que es el de las mujeres, y generar más feminización de la pobreza, porque somos nosotras las que estamos en los cargos menos pagos. Y son esos, en general, los primeros cargos a los cuales se despide. Entonces, miles de mujeres también salimos a decir no al acuerdo con el FMI. La deuda es con nosotras, es interna, es con toda la población, pero también es con nosotras. Entonces, fue realmente muy significativo. Sí, es así, es significativo y es una lucha en donde no se puede abandonar la lucha ni un solo día, ¿no es cierto? Da la sensación de que tenemos que estar atentas y seguir luchando día a día, de acá al 13 de junio, fundamental, y después, bueno, seguirá la lucha también. Sí, sí, totalmente. En ese sentido, también reivindicábamos hoy desde el documento que fuimos nosotras las mujeres las primeras que le hicimos un paro nacional al macrismo, y también pedíamos un plan de lucha y un paro general, porque, bueno, entendemos también que somos parte de toda la población que está sufriendo este ajuste, los tarifazos, que todo aumenta, los despidos, las que no tenemos trabajo, las que no tenemos guardería donde dejar a nuestros hijos, si necesitamos salir a conseguir trabajo. Entonces, son miles de reivindicaciones que también son, y obviamente son necesariamente económicas. Por eso, es muy posible que las mujeres empecemos a acampar desde el 12 y hacer una vigilia frente al Congreso, para estar el 13 todo el día. Y bueno, dar esta primer batalla, que es en diputados, y si en diputados se aprueba, tendremos que seguir dando la batalla, porque se tiene que aprobar en senadores, donde ahí está mucho más complicado el panorama, la verdad. O sea, es interesante esto que estás comentando, ¿no? Hacer una vigilia, marcar, digamos, el fuerte apoyo que hay para que esta ley salga, como diciéndole a los legisladores, bueno, fíjense, digamos, acá están, ¿no?, todas las mujeres y todos, seguramente muchos... muchos varones haciendo el aguante y diciéndole, bueno, esta ley tiene que salir. Absolutamente, y fíjate que llega tanto el apoyo social que tiene esta ley, que ayer los Martín Fierro estuvieron cruzados por esta ola feminista, sí, estuvieron cruzados por los pañuelos verdes y por las declaraciones a favor de esta ley, lo que hace... ¿Me permitís una acotación? Yo lo que le veo es mucho futuro a esta lucha, porque está muy acompañado por la juventud, y eso es fundamental, porque si los jóvenes acompañan, tiene todo un plus de energía para seguir, perdurando, ¿no? Sí, totalmente, y son... obviamente yo soy profe, incluso es impresionante lo que está sucediendo en las escuelas privadas, en las escuelas católicas, donde en cuanto se prohíbe algo sale un pañuelazo y inunda y se viraliza en las redes sociales esta respuesta que hay, justamente como vos decís, de los secundarios y de la juventud que sale a pelear por esto. Y está bueno también aclarar que, más allá de las negociaciones que por supuesto se tienen que dar dentro del Congreso, de diputados y posteriormente de senadores, para nosotras se logra en la calle y se garantiza en la calle con la movilización. Porque no podemos confiar solamente en lo que pase ahí adentro. Hay que hacerlo visible y se hace visible en la calle. Uh-huh. Es así. Absolutamente. Sí. Absolutamente. Yo con mucha alegría me ha pasado de ir en el subte y tener muchachos varones que en sus mochilas llevaban los pañuelos verdes, chicos de la secundaria, y yo le comentaba a Alejandro el otro día, digo, qué lindo que aparte de las chicas que se ven a montones, ¿no?, con los pañuelos en la calle, también haber visto a chicos, ¿no?, a varones con esos pañuelos. Sí, por supuesto, la verdad es que es muy importante, además los debates que se daba, que se están dando. A mí también me pasaba que ayer y hoy escuchaba en el subte un montón de debates de mujeres, de hombres, de amigos, de amigas, que están debatiendo si está bien, si está mal. Y eso es muy importante. Y se ven cada vez más, esto como vos decís, los pañuelos verdes que inundan todos lados y en todo el país, porque esto es una cosa que recorre todo el país. Se han hecho pañuelazos que han sido muy masivos en todas las provincias, en todas las provincias. Entonces, es muy importante el espaldarazo que eso le da al debate que va a haber en el Congreso, que viene habiendo y que va a tener su primer batalla, esperemos ganada, el 13. Claro, y lo que vos decías, ¿no? Porque más allá de hoy, lo que fue ese respaldo importante en el Capital, ahí en el Congreso, en realidad en todas las plazas de todos los grandes, las grandes ciudades y las pequeñas ciudades, la convocatoria fue igual, o sea, eso es una consigna nacional. Sí, totalmente, y que impacta, por ejemplo, en la provincia de Salta, que no estaba dentro del protocolo y que querían negarle la opción a una niña de 10 años que había sido violada a que pudiera abortar. Y debido a la movilización se logró que Salta fuera parte del protocolo, más allá de después de la definición familiar que esa niña tuvo. Pero no podía ser que estuviera por fuera y que fuera obligada a continuar con un embarazo una niña de 10 años violada por su padrastro. La misma pelea, por ejemplo, que perdió Salta en relación a enseñar religión en las escuelas laicas y públicas, que se hizo una amicus curiae y finalmente tuvieron que retroceder sobre eso, porque también hay que decir que cuando uno habla del aborto, habla fundamentalmente de que haya en primer lugar educación sexual. Claro. Para poder definir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, pero que todo empieza con la obligatoriedad de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas y que lamentablemente la ley tiene, en ese sentido fue muy progresiva, pero no termina de ser completa porque le permitió a las provincias y a las escuelas implementarlo como se fuera pudiendo. Y en ese como se fuera pudiendo, aquellas escuelas o aquellas provincias que tenían más injerencia de la iglesia dentro de las gobernaciones, negaron la parte de la Ley de Educación Sexual Integral, niegan la explicación de cómo cuidarse, cuáles son los alcances, niegan los cuidados de la propia diversidad que hay dentro de la sexualidad y no se le da presupuesto a esa ley. Entonces, es muy complejo trabajar en muchas escuelas, aunque en Capital Federal o en algunos lugares de provincia parezca que ya es algo absolutamente asumido la ESI. Pero sin embargo, a nivel nacional las realidades son otras. Y en Tucumán, por ejemplo, también están generando una amicus curiae para poder evitar o eliminar, digamos, la materia catequesis obligatoria, que está muy bien que quien quiera hacerlo lo haga, eso no es un problema. O sea, nosotros no estamos en contra de eso, pero sí que sea obligatorio en escuelas que son laicas y claro, que son públicas. Porque después, sí, se niega la educación sexual de manera integral. Solo se propone la educación del amor, que no es lo que la ley promueve y no es por lo que peleamos. Claro, eso es importante, ¿no? Porque sobre todo, digamos, en los feudos, ¿no? Que tenemos en nuestro país, en las provincias donde gobiernan los feudos, ahí se sienten estas diferencias y o sea, como vos decís, ¿no? Acá por ahí en Capital y en los lugares del Gran Buenos Aires o las ciudades importantes de la provincia de Buenos Aires se puede avanzar, pero bueno, en el interior es mucho más complicado y es importante que también eso se plantee. Sí, totalmente, y se escucha mucho esa realidad y se vivencia mucho esa realidad en los encuentros nacionales de mujeres, claro, donde miles de docentes de diferentes lugares del país nos comentamos estas cosas. En algunos lugares ni llegan los materiales, los escasos materiales que el gobierno da y que además hay que decir que son absolutamente binarios y heteronormativos en la mayoría de sus casos, cosa contra la que también nosotras estamos desde las aulas dando la pelea día a día. Digamos que hay que incluir, además de feminizar los materiales, también hay que incluir la diversidad que hay dentro de toda esta cuestión, que permite efectivamente que los cuerpos gestantes puedan cuidarse y que además en todo caso puedan abortar legalmente sin riesgo a morir y sin el miedo que eso genera, sobre todo en adolescentes. Hay muchos cuerpos gestantes adolescentes que quedan embarazados porque la verdad es que no, porque no saben, porque a uno le parece que saben, y efectivamente hay un montón de mitos sobre eso, y muchas veces la información no llega, o hay muchos docentes que por sus creencias religiosas no se la quieren dar. Entonces, generar aborto también es, o sea, permitir que haya un aborto legal, también es empezar a tomar en contacto con estos cuerpos gestantes y poder evitar un segundo o un tercer embarazo y hacer prevención desde ahí. Claro que sí. Hace unos programas atrás hablamos con una doctora, con Liliana Malizani, que es ginecóloga y trabajó 30 años en la maternidad Cerdá. Y hablábamos, ¿no?, de todos los embarazos de adolescentes, ¿no?, que decía que casi la gran mayoría de esos embarazos son no deseados, digamos, ¿no?, porque es por falta de información, de malos cuidados y demás, que llegan a, y bueno, también los casos de abusos y demás, que llegan a esa situación, y de cuánto hay para trabajar en eso, ¿no?, de la educación sexual, los métodos anticonceptivos que tienen que llegar y demás. Sí, y además en la concientización social, porque esto, así como decía, es bueno escuchar mucha discusión, también es bueno concientizar socialmente. A muchos y muchas de nuestros estudiantes les pasa que van a una salita o van a un hospital a pedir algún anticonceptivo y no se los quieren dar, o van a una farmacia y porque son adolescentes les niegan la pastilla del día después, y esto también tiene que ver con las concepciones sociales que hay al respecto. Entonces, mucho de lo que se dice, por eso sostengo, son mitos, porque muchos y muchas de nuestros estudiantes vuelven al aula diciendo: fui a la salita tal y no me quisieron dar preservativo, o fui a buscar pastillas anticonceptivas y no me las quisieron dar si no venía mi mamá o mi papá, o me miraron como si yo fuera una loca. Sí. Y eso tiene mucho que ver con la concientización, y también esto se podría atacar favoreciendo la ley del aborto legal. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ya estamos sobre la hora de finalizar el programa, así que Vanessa, muchísimas gracias por la charla. Pido un segundo, perdón, sí, dale. Para hacer una invitación, porque a todos los oyentes, porque este sábado en la Facultad de Sociales, desde Juntas y a la Izquierda y el MST, vamos a hacer un encuentro feminista disidente para seguir discutiendo estas cosas, donde van a ver figuras como Dora Barrancos, Marta Dillon, Kimay Ramos, que es una docente trans, Diana Mafía, Elsa Swartman, muchísimas y muchísimas mujeres que nos vamos a juntar a seguir debatiendo y a preparar justamente toda la actividad del 12 y del 13, así que están más que invitadas ustedes y todos aquellos que lo... ¿El sábado a qué hora es en la facultad? El sábado a las 10 de la mañana en la Facultad de Sociales. Muy bien. ¿Sabés, digamos, si, digamos, para quien no lo conoce la dirección? Sí, tenés razón. Santiago del Estero, ¿no? Santiago del Estero, 1029. Bueno, sí. Bárbara. Así que bueno, está hecho la invitación, ya está hecha. Perfecto, mil gracias. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Un placer charlar con ustedes. Bueno, hasta luego. Bueno. Hasta luego. Bueno. Estamos terminando este programa después de esta charla interesante con Vanessa Gagliardi, que es secretaria general de ADEMIS, y hablando sobre todo lo que implica el Ni Una Menos, y bueno, preparando para el acampe del 12, ¿sí? Porque como bien decía Vanessa, esto se defiende, más allá de lo que se tiene que, el Parlamento tiene que elegir, trabajar sobre una ley, y habrá quienes la... lo apoyarán y quienes no, y hay que quedar blanco sobre negro quienes están a favor y quienes están en contra, pero la lucha está en la calle. Sí. Así que es importante, digamos, que haya mucha gente, ¿sí? Muchas mujeres, muchos varones que estén ahí en la plaza de los dos congresos, haciendo el aguante y presionando, bien entendidamente, con estando en la calle para decirle qué es lo que se quiere, ¿no? Que esto sea ley. Sí, sumando fuerzas para este objetivo en común, ¿no? Que es apoyar que salga la ley de legalización del aborto y bueno, acompañar en toda esta lucha de ni una menos que tiene que ver contra los femicidios y todas las cosas que pasan en la actualidad, ¿no? Sí, que haya políticas públicas y como políticas de género que bueno, y que sean en todo el país, ¿no? Porque por ahí nos quedamos en una realidad, digamos, de lo que es la ciudad de Buenos Aires y los grandes centros urbanos del Gran Buenos Aires, pero también el interior es importante que esto es importante llegue. Eso y es importante que las políticas de género sean algo que se establezca con continuidad. Exactamente. Porque si no hay como buenas intenciones con cosas que se inician y después se dejan de hacer y es lo mismo que la nada. Sí, ahí digamos ahí tenemos que hacer un poco de mea culpa y decir que nosotros somos lo que debemos hacer ese estar ahí, ¿no? El seguimiento. Y recordarles a la gente del gobierno que son necesarias ese tipo de políticas públicas, ¿no? Hay que estar en la calle para reclamarlas y estar en la calle cuando no se cumplen algo que esté hecho por ley, por ejemplo. Bueno, y antes ya cerrando todo este tema, ¿no? De género, queríamos comentarles que, bueno, ya hubo ganadoras del sorteo de las dos entradas para ver Dejadas de la Mano de Dios, una obra en clave de género, una comedia en clave de género, que dirige Gina Piccirilli. Estuvimos con ella hablando el programa pasado, no, el anterior. El programa número 8. Uh-huh. Y ella nos dio dos entradas para sortear y ya fueron sorteadas y, bueno, hubo tres ganadoras y opción una no podía, opción dos tampoco. Bueno, terminó ganando las entradas Dina Durante y nos dieron dos entradas más para sortear, o sea que en el próximo programa vamos a volver a sortear dos entradas para ver Dejadas de la Mano de Dios. Sí, una obra interesante que, bueno, plantea con mucha crudeza este tema. Sí, muy bien. Bueno, nos estamos despidiendo ya nos sacamos la mochila de un dígito, ya vamos por dos dígitos, ya vamos programa número 10. Estamos en junio y bueno, y seguiremos todos los temas que... Y el próximo programa todavía vamos a estar en la previa del 13 de junio. Sí, por eso, el tema de Ni Uno Menos es algo que lo vamos a estar siguiendo y... Y bueno, estaremos atentos a toda aquella cuestión social, ¿sí? De organización y todo eso que, bueno, hace a esto, ¿no? A lo que es nuestro programa. Ciudad Resiliente, que pasa por ahí, por la organización, por las políticas públicas. Por no bajar los brazos, por seguir luchando. Por seguir luchando, exactamente. De eso se trata. En toda aquella lucha que haya, estarán acá nuestros micrófonos para que el que esté del otro lado se pueda ir interiorizando de estas luchas. Sí, y darle un micrófono para aquellos que no tienen una voz así que se pueda escuchar, ¿no? Darles el espacio del micrófono para que esa voz sea escuchada. Que haya otros como estamos, digamos. Me parece que estamos en un lugar, un medio comunitario, digamos, dentro de un centro cultural que está, digamos, que hay que decir, ¿no? El martes... Mañana. Exacto, mañana a las 11, 10 de la mañana. Creo que es a las 11 de la mañana. 11 de la mañana, hay que estar así en la legislatura apoyando a Olga Vázquez, ¿sí? Sí, a Olga Vázquez y a todos los medios comunitarios, porque realmente en la actualidad con tantos medios que están siendo... recortados y los medios cerrando y demás, son los que realmente van a mantener la voz de la gente, ¿no? Y van a seguir informando. Sí, por eso es importante estar, ¿sí? Hay que estar presente, hay que dar el apoyo. El 5 de junio, para ser más concreto, digamos al mediodía, los espacios que conforman el Centro Cultural movilizan a la legislatura bonaerense pidiendo la ley de expropiatoria, ¿sí? Porque ya se la gobernadora María Eugenia Vidal vetó la prórroga de la ley de expropiación del Centro Cultural Olga Vázquez, que pone en peligro la continuidad laboral de más de 150 trabajadoras de la economía popular. Así que es importante, hay que estar en defensa de la cultura popular, la cultura no se clausura. Así que bueno, va a estar este martes 5, hay que estar en 7:51 exigiendo que se los reciba para continuar con un diálogo que se interrumpió y que se garantice el tratamiento de la ley a que se han comprometido públicamente. Muy bien. Así que hay que estar. Sí, mañana hay que estar ahí. En la calle. Bueno, será hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, con Ciudad de Resiliente Radio, y que tengan una linda semana. Gracias a Tamara, que la tenemos ahí haciendo este equipo. Sí. Así que hasta el próximo lunes. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. Desde los movimientos ocupados y un trabajo cotidiano.